de condiciones para todos, porque vivimos en un Estado democrático y eso es esencial a la democracia, así como también el derecho a la comunicación. En diálogo con el servicio informativo, el diputado Edgardo De Petri afirmó que la ley busca terminar con el monopolio comunicacional. Nosotros queremos que se cumpla la ley, a pesar de la oposición que planteó que esta es una ley clarín, nos acusaron en la Cámara que estábamos votando el per saltum porque era para sostener la pelea con el multimedio clarín. Nosotros no tenemos ninguna pelea acá. El pueblo argentino, a través de su representante, vota una ley. La ley obliga, no solamente a Clarín, a todos los multimedios a desinvertirse. Nosotros queremos garantizar la pluralidad de voces, de imágenes, queremos terminar con el monopolio comunicacional, queremos que aparezcan nuevas experiencias comunitarias, privadas, sociales, universidades, municipios, provincias, nuevos emprendimientos comunicacionales. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, sostuvo que la pelea que está llevando adelante el gobierno es de la democracia contra las corporaciones. Mañana a la tarde, el titular de la AFCA, Martín Zapatella, participará de una jornada por la democratización de los medios en el barrio de San Telmo. Trabajadores de prensa del diario Clarín eligen comisión interna de delegados. La elección se realiza en los medios gráficos del grupo 12 años después del último intento que desembocó en el despido de más de 100 empleados. La elección se desarrolla con normalidad en el segundo subsuelo del edificio de la empresa ubicado en Tacuarí al 1800 y votan la lista única hasta las 22. La Presidenta inaugura un barrio de viviendas en General Rodríguez. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Es así, luego de entregar simbólicamente 6 de las 227 viviendas del nuevo barrio de Vicente López, General Rodríguez. Habla la Presidenta General Fernández de Kirchner. La escuchamos. Podía ver la inmensidad de lo que es este barrio bicentenario. 1.993 viviendas. Que Néstor, si la memoria no me falla, se comprometió en una visita que hicimos a la Serenísima, si mal no recuerdo. Así fue, ¿no? Yo también estaba con él, me acuerdo. Se fue conmigo allí, bueno, la demanda de los trabajadores, la demanda de un General Rodríguez cada vez más grande, más industrializado, exigía la necesidad de construir viviendas en el plan federal, viviendas populares, viviendas para los trabajadores. Y recién cuando venía en el helicóptero y podía ver en toda su dimensión el barrio, tuve la sensación de que más que un barrio parecía una colmena donde seguramente las abejas trabajan todo el día para producir la miel, para producir una Argentina diferente para sus hijos, para las nuevas generaciones. Recuerdo cuando también vine con él, creo, allá por el 2008, inaugurar las primeras 740 del barrio. Hoy ya hay 1.410, estamos terminando estas 129, 98 más, y ya próximamente terminaremos todas, con calles pavimentadas, con luz, con gas, con agua, con escuela secundaria, con escuela primaria, con jardín de infantes, con salas de primeros auxilios, hasta con un centro municipal. Un centro municipal que lleva el nombre de un querido compañero, Luisito Bontempo, que era el secretario de viviendas, el hombre que trabajaba con nosotros desde hacía mucho tiempo, no solamente en la presidencia, sino cuando empezamos allá lejos, en el sur, en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Desde allí nos acompañaba, trabajó hasta el último día que su salud se lo permitió. Y próximamente vamos a llegar a superar el millón de soluciones habitacionales en la República Argentina. Él tuvo mucho que ver, porque esto no lo hace un solo hombre, lo hace un equipo. Pero fundamentalmente lo hace un proyecto de país. que concibe el desarrollo de la sociedad, la generación de puestos de trabajo, la infraestructura para hacer frente a las crecientes demandas sociales, porque cuando se abre la fábrica y tenemos trabajadores, necesitamos también la vivienda, viviendas dignas. Un proyecto que también, como recién nos decía el intendente de Mar del Plata, acabamos de inaugurar el centro de salud de medicina ambulatoria más importante luego de la inauguración de los hospitales tradicionales de hace décadas, tal vez, en la ciudad de Mar del Plata, que permitirá dar atención a 700.000 habitantes, 39 de los cuales no tienen obra social, 39%, y allí va a estar el Estado una vez más, tendiendo la mano solidaria en la salud, en la vivienda, como hoy aquí en el Plan Federal de Viviendas. Las modernas instalaciones, más de 6.000 metros cuadrados, una inversión millonaria de la nación, de la provincia, del municipio, realmente para seguir adelante en este proyecto. La educación en esa escuela de nuestra querida Gualeguaychú, el viejo colegio Olegario B. Andrade, absolutamente restaurado y recondicionado, porque la educación debe ser dada con dignidad en la República Argentina. Los colegios, la educación pública y gratuita, bandera emblemática de estos 200 años de historia, pero fundamentalmente del siglo XX, que permitió el surgimiento de una poderosa clase media que llega precisamente a partir del esfuerzo que hacen millones de argentinos, la totalidad de los argentinos, con sus impuestos, con sus esfuerzos, para que esa educación pública llegue a todos. También, ya más elevado, la medicina nuclear, la actividad nuclear que había sido abandonada en la República Argentina cuando Néstor llegó, Atucha 2 estaba paralizada. Y realmente, le hemos dado un impulso muy importante. Hoy en el Hospital de Clínicas, Hospital Escuela de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, estamos inaugurando este modernísimo centro de medicina nuclear. ¿Hay una persona, un médico, le pasó algo a alguien? Ya está. Bueno, tengan cuidado, hace mucho calor. Por eso no voy a ser larga, hace mucho calor. No voy a ser larguera, cortita. Total, lo que importa ya está hecho. Son las casas, son las escuelas, son los centros de salud. Palabras hay todos los días, para todos los gustos y todos los colores. Pero obras son amores, y acá están, una atrás de la otra. Esta medicina nuclear que inauguramos en el Hospital de Clínica La Tucha 2, esta actividad del CAREN que decía con orgullo la Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el enriquecimiento de uranio, la ciencia y la tecnología puesta al servicio de la salud y de todos los argentinos. Este es el país que él soñaba, este es el país que él se comprometió con todos y cada uno de ustedes, aquí en General Rodríguez y en todo y cada uno de los puntos de esta querida patria. Y acá venimos a asumir los compromisos, a poner la cara y hacernos cargo de las cosas que tenemos que hacer como corresponde a todos los dirigentes. Yo quiero decirles, en este día tan especial, en esta General Rodríguez, también estuvimos hace muy poquito, hace 4 meses atrás, si mal no recuerdo, poniendo la piedra fundamental para AFCO, que va a ser la fábrica de maquinarias agrícolas que vamos a poner acá y que el intendente me comentaba con mucho entusiasmo que ya comenzaron los trabajos. Esta Argentina que estamos reindustrializando con pasión, con fervor, con amor, pero fundamentalmente con inteligencia y la convicción de que generar valor agregado, industrializar significa generar millones de puestos de trabajo que sirven para sostener esta Argentina con su poderoso mercado interno en un mundo que se derrumba. El día lunes, y para terminar, el día lunes estábamos en Villa Constitución. Hay mucha gente joven aquí. Seguramente, como en todos los actos, afortunadamente, cuando no hay jóvenes, hay problemas. Cuando los jóvenes no están, hay problemas. Tenemos problemas, pero no es ese el problema. Tal vez los más jóvenes no sepan que es Villa Constitución, pero Villa Constitución fue un modelo de desarrollo y polo industrial, modelo en la Argentina, que luego del golpe del 24 de marzo de 1976 fue arrasado. Yo me enteré el lunes que era la primera vez que iba un presidente a ese lugar, un lugar muy emblemático, y allí inauguramos 4 establecimientos, 4 nuevas ampliaciones, uno que se había cerrado, puestos de trabajo que se recuperan, valor agregado, como aquí también en General Rodríguez. Después la recibo. Quiero decirles a todos, finalmente, porque hace mucho calor y no quiero que se me desmaye nadie, y además porque hay que ir a comer, 1:20, los chicos salen del colegio, hay que esperarlos, ¿cómo que no importa? No importa la boche, pero hay un montón que quieren comer. Quiero decirles que tengo una inmensa deuda, siento que tengo una inmensa deuda con todos ustedes por habernos apoyado en momentos difíciles, en momentos donde parecíamos muy poquitos, pero que después supimos que éramos mucho cuando nos reencontramos y nos miramos la cara, pero fundamentalmente cuando ejercimos ese voto ciudadano democrático que nos hace vivir en una sociedad mucho mejor que la que me tocó vivir a mí cuando era muy joven. Por eso quiero agradecerles el apoyo y también decirle a los muy jóvenes que esta democracia inclusiva, esta democracia que concibe al Estado como un promotor y un impulsor de políticas públicas contracíclicas en un mundo que se derrumba, debe ser cuidado por todos. Este Estado no es de un partido, este Estado no es de un gobierno, el Estado es de todos los argentinos, de los 40 millones, y tenemos que defenderlo, porque cada vez que el Estado se cayó, cada vez que convencieron a argentinos que el Estado era un estorbo o que el Estado era inútil, después vinieron por el pueblo. Yo quería decirles que cada vez que convencieron a argentinos, y hablo de otras generaciones, de que el Estado era un estorbo, de que el Estado era algo inútil, que el Estado impedía la libertad del mercado, primero destruyeron el Estado y después fueron por todos ustedes, por el trabajo de ustedes, por la salud de ustedes, por la educación de ustedes. Por eso la defensa del Estado es una defensa de los grandes intereses nacionales y también de la soberanía popular y también de la soberanía nacional. porque pueblo y nación son una sola y misma cosa. Yo le agradezco también el regalo que el arzobispo de Luján me ha hecho de esa hermosa, maravillosa imagen de Jesús, de Jesucristo. Yo agradezco a Dios y también agradezco a la Virgen, a esa Virgen de Luján, su primera licitación, la primera licitación, la licitación número uno que Néstor Kirchner firmó como presidente de todos los argentinos con apenas un 22% de los votos, fue precisamente la restauración de la Basílica de Luján, emblema y patrona de los argentinos. Quiso Dios la historia, o Él. Vive, viven ustedes, vive en los chicos que reciben la asignación universal por hijo, en los que reciben las netbooks, en los colegios secundarios, en los que pueden acceder a la vivienda, en los que consiguieron un trabajo, en los que consiguieron ser protegidos por el sistema previsional. Vive también en cada uno de los que no ganaban absolutamente nada. Yo siempre recuerdo aquella jubilada emblemática, Norma Pla, pidiendo por 350 pesos de jubilación. Vive en cada uno de los jubilados argentinos, en los de la mínima y en los de la máxima también. Vive en los casi 1,000 científicos que retornaron al país porque ahora la Argentina da oportunidades. Vive en los investigadores del CONICET, vive en los miles de alumnos que van a las universidades, no solamente tradicionales, sino las que pudimos abrir, populares en el conurbano bonaerense, para que no fueran a la universidad solamente los que tenían plata o una determinada posición económica. Y hoy tenemos primeras generaciones de universitarios en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país por la apertura de nuevas universidades. En cada argentino que ha conquistado un derecho, en cada argentino que ha sido reconocido en su individualidad, recuerdo su voto en el matrimonio igualitario también. Cada argentino que ha conquistado un derecho, cada argentino que hoy tiene más dignidad, que hoy puede dar de comer a sus hijos, que no tiene necesidad de que vayan al colegio a comer, sino que los mande a estudiar, en cada uno de ellos, Él está presente y estará para siempre. No lo duden. Gracias, General Rodríguez. Gracias, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Gracias a todos por tanto amor, por tanto afecto, y que nada nos desvíe del camino del amor, porque el amor es lo único que vence al tiempo, al odio, al olvido. El amor es todo, es memoria, es verdad, es justicia, es dignidad. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta allí la palabra de la presidenta argentina Fernández de Kirchner. El general Rodríguez, puntualmente en el barrio Bicentenario, donde se entregó simbólicamente 6 de las 227 viviendas que componen esa zona del oeste de foro urbano bonaerense. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Escuchamos a la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández Kirchner, hablando de General Rodríguez, la ciudadana más célebre de General Rodríguez. Lamentablemente o afortunadamente no pudo asistir porque está acodada a esta mesa, es la Nora Beiras. El trabajo es la prioridad. Y lástima porque Nora Beiras está vestida como para ir a una fiesta. Realmente. Con calor. Una fiesta que hace calor. Hace calor, Viñeki, perdón. Gladys Pierpauli, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos. También atenta a la temperatura. A esta, no sé si es un, estamos de fiesta, pero con espíritu de fiesta a pesar de todo, del calor y siempre. Muy bien. Y nuestros oyentes también, los que se comunican con el 4999-8700, con el 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie, y en nuestro blog podés volver a escuchar algunos programas, algunos audios que hemos, interesantes, que hemos vuelto a colgar allí. Gente de a Pie, guión medio, radionacional, punto. Esto porque Beto Quevedo es lento para escribir. blogspot.com.ar. ¿Lo anotó? ¿Lo agendó? Ahora muy lo bien, tengo. Muy bien. .com.ar, ¿no? .ar, sí. Perfecto. No se olvide el ar, que es muy importante. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Beto Quevedo, pues tu columna, por favor. Mario, ayer, entre las muchas cosas que pasan en la Argentina y que es difícil a veces atajarlas todas juntas, ayer pasó algo que fue comentado aquí en Gente de a Pie y que me parece que merece detenernos un poquitito más, que fue la conferencia de prensa que dio Martín Sabatella, el titular del AFCA, ese horrible nombre de la Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre el tema del proceso que está abierto y que tiene esa famosa fecha del 7 de diciembre como un punto límite que puso la Corte a lo que fue una medida cautelar de uno de los grupos, del grupo Clarín, que se exceden en los límites de la propiedad de las licencias y también en las porciones del mercado según marca la ley. A mí me parece que fue muy interesante esa conferencia de prensa en varios sentidos. En primer lugar, en un sentido político, porque la presencia de Martín Sabatella yo creo que ha jerarquizado al AFCA y que le ha dado un tinte no técnico, sino político en el mejor sentido. Lo que hizo el gobierno nacional cuando impulsa la ley de servicios de comunicación audiovisual es plantear una política en relación al tema de los medios, y para la aplicación de esa ley también se requieren acciones políticas. Creo que los titulares anteriores tuvieron más roles técnicos, y me parece que Martín Sabatella jerarquiza el AFCA y que la conferencia fue tal vez su bautismo en público de esa función. Lo primero que hizo fue contar la situación concreta de todos aquellos medios, de los grupos de medios, más de una docena, que exceden los límites de propiedad de licencia, de uso de licencia, y también de las porciones que tienen en el mercado audiovisual. Informó sobre un par de grupos que ya presentaron sus planes de adecuación. Yo creo que ahí hay todo un tema, porque es verdad que todos los grupos que están excedidos en sus licencias están en diálogo con el AFCA y con las autoridades pertinentes. Sin embargo, no todos han presentado planes y no se han adecuado, y yo creo que ahí hay un tema, porque no olvidemos que cuando el grupo Clarín logra su medida cautelar y luego la Corte le da el plazo del 7 de diciembre para que se le aplique el artículo 161, es decir, que se adecue a la ley, el AFCA sacó una resolución de tipo administrativa, la 901, que lo que hizo fue poner en igualdad de condiciones a todos los grupos y decir, bueno, no vamos a pedir la adecuación a todos hasta que el más grande, el más desproporcionado, el más dominante, no se adecue. Ahora, en este momento el Grupo Clarín se ha negado, ha desconocido al AFCA y ha desconocido además su autoridad para hacer esto, por lo cual yo creo que también hay una especie de expectativa en muchos de los otros grupos diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con el Grupo Clarín que no va a aceptar la adecuación? Por eso me parece que la conferencia de ayer también fue, como bien dijo Martín Sabatella, una reafirmación de que la ley es para todos y de que la voluntad del gobierno es que todos se adecuen a esta ley. Es interesante también en esa conferencia cómo le dio forma al escenario del 7 de diciembre, porque hay un enorme enigma, es qué va a pasar el 7 de diciembre. En realidad yo no creo que pase nada espectacular, pero le dio forma porque explicó con bastante pedagogía y detalle en qué consiste este límite que se le pone a las empresas que exceden propiedad de licencias o porciones del mercado. Es decir, dice que hasta esa fecha estas empresas tienen la posibilidad de presentar un plan de adecuación, que están en diálogo para hacerlo, que algunas ya lo han hecho, que este plan de adecuación tiene que ser tratado por el directorio del AFCA y que de común acuerdo, digamos, si cumplen con las normas, con la ley, con lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se va a proceder a la oferta pública de las licencias que están en exceso. ¿Y qué pasa si el 7 de diciembre el Grupo Clarín, que es lo que ha dicho hasta el día de hoy, no presenta un plan de adecuación? Esto también lo dijo claramente Martín Sabatella y trató siempre, creo, con mucha ecuanimidad de no hablar del, yo diría más que del 7D, del 8D, no hablar solo con respecto al Grupo Clarín y decir que en realidad él tenía bastante expectativa de que el grupo lo hiciera. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Varias de las preguntas de los periodistas posteriormente en la conferencia de prensa apuntaron a esto. Es decir, a preguntarles qué hace el AFCA en caso de que Clarín no se adecue. Bueno, allí habló claramente de que se va a realizar de oficio un proceso de transferencia de las licencias que están en exceso. Explicó que se va a abrir un registro de oferentes, que se realizará la tasación de cada medio, explicó qué institución estatal lo va a hacer, se van a seleccionar aquellos medios que se van a licitar, explicó el criterio de esa selección, se va a dar curso a ese proceso licitatorio, se obligará al dueño que tiene ese medio a garantizar la integridad de los bienes, el servicio tal cual se viene prestando y las fuentes de trabajo, y que luego se procederá a la adjudicación y la transferencia a otro propietario. Le empezó a dar forma a algo que hasta ahora era bastante fantasmagórico, de qué ocurría ese 8 de diciembre. Contó una situación particular sobre algunos medios, y yo creo que hoy Página 12 hace un esquema, que es una infografía de Telam, que muestra estos excesos que tienen algunos medios y justamente plantea que el Grupo Clarín es el más largamente excedido, pero que también el Grupo Uno Medios está excedido, Cadena 3, el Grupo Prisa, Telefe, etcétera, y que son situaciones diferentes. En medio de esta conferencia de prensa, donde hubo algunas preguntas inteligentes, otras un poco desacompasadas, como la de la corresponsal de New York Times, que preguntó por el papel prensa, etcétera, y que no se entendía si eso era no entender la situación o si era en algún sentido seguir la agenda de Clarín, que es meter a todos los medios, incluso los gráficos, dentro del paquete. Sabatella fue muy claro, porque esto se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no tiene nada que ver los medios gráficos, no hay ninguna legislación para los medios gráficos, la Constitución en realidad es la que protege la libertad de expresión de los medios gráficos. Pero hubo una situación de mucha agresividad de un periodista de Clarín, de Alfie, que fue la que suscitó un diálogo con Sabatella. Sí, yo te diría, por el tiempo que disponemos, que vos cierres tu columna y la demos después del info, porque perfecto. No nos va a dar para todo. Muy bien, porque vale la pena. Le hacemos un recuadrito y la damos después, porque si no, no. Vale la pena escuchar a Alfie y vale la pena reflexionar sobre esa claro. charla. Yo cierro diciendo lo siguiente. Hay en esa conferencia, me parece que, como dije recién, no solo la voluntad política del gobierno de cómo va a ser este proceso, sino me parece que también hay algo que se está dibujando, que son los escenarios futuros. Y sobre esto quería decir, porque los escenarios futuros dependen, diría yo, básicamente de cómo se mueva el Grupo Clarín. Uno, cómo se mueva judicialmente el Grupo Clarín. ¿Qué puede lograr de la de ese pedido de inconstitucionalidad que tiene pendiente el Grupo Clarín. Luego, ¿qué pasa si se produce este per saltum que el gobierno logró ayer aprobar y que la Corte, supongamos, dice que la ley es constitucional y que por lo tanto está en vigencia y que todos los plazos vencen el 7 de diciembre? Si el Grupo Clarín va a comenzar una lucha ahora desde otras trincheras judiciales. Y la tercer cosa, que no me parece menor, Mario, como escenario futuro, es que el Grupo Clarín presente el día 6 de diciembre un proyecto de adecuación y que comience un largo debate administrativo sobre esto. Un largo debate quiere decir que también al grupo... Bueno, pongámosle un recuadrito a esto, porque esta hipótesis que formula Beto Quevedo en general, no sé si está en el real gobierno, puede ser, y es hermética, no está muy trillada estos días. Vos decís... Exacto. Me gusta el planteo, pero yo lo subrayaría un poquito. Bien. Digo, podría suceder. Hay varios escenarios, digo. Uno de ellos, y que podría suceder, es que el día 6 de diciembre el Grupo Clarín presente un plan de adecuación. ¿Cómo le va, Sabatella? Le habla Jorge Rey, sí. Le habla Aranda de Clarín. Sí, Martín, soy Kirchbaum, me conoces. Sí, necesito hablar. Aranda quiere hablar. Véngase al AFCA, Martín. Véngase y charlamos un rato. Le vamos a abrir la puerta y le vamos a entrar en diálogo. Ajá. Bueno, va al AFCA, el señor Mañeto o el señor Quillón, presenta un plan de adecuación. Y comienza un largo proceso de discrepancias administrativas. ¿Por qué? Porque puede haber allí todavía un espesor jurídico que tiene que ver con que va a haber que definir cuáles medios se desprenden, cómo se tasan esos medios, cómo se evalúan esos medios y luego cómo se ponen a licitación. Este proceso, yo creo que no hay que descartarlo simplemente porque forma parte de una estrategia global que tiene Clarín desde hace ya 3 años, que consiste en realidad, que no gobierne más el kirchnerismo. Y si este proceso lo logran estirar hasta el 2015, creo que van a seguir la misma estrategia que siguieron hasta el 2011, que es estirar todo para que pierda el gobierno kirchnerista y que por lo tanto se abra otro escenario político. Yo no lo descartaría. Beto Quevedo. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Después incorporamos un nuevo género radial, que es la postdata. Después del informativo, vamos con la postdata. Recordamos, mañana, todos los días de 12:30 a 14 horas, transmitiremos de la radio pública, pero en este caso estaremos asentados y sentados en el bar Janio, ubicado el Café Janio, ubicado en Costa Rica y Malavia. Nuestros musiqueros, nuestros columnistas, buenas perspectivas de sol, inclusive, digo, por las dudas, a las centenares de miles de personas que van a asistir, las que no sean muy morenas, digamos, que lleven pantalla o algo así, porque ahí va a haber un solcito fuerte. Pero buenas perspectivas de sol, si el día lo permite, estaremos en la vereda, y si llueve, no se suspende, pero nos va a dar bronca. Dejamos constancia. Janio, Malavia y Costa Rica, ahí te esperamos. Y ayer, en el repaso, ayer nos habíamos ido de acá con casi todas esas cuestiones y después nos tocó una más, porque nos habíamos ido con la conferencia de prensa de Sabatella, con la posibilidad cierta de que se aprobara el per saltum, que sencillamente si el oficialismo conseguía el quórum, conseguía la votación, se sabía eso y se sabía que podía conseguirlo, o sea, eso lo teníamos. Con la conferencia de prensa del canciller Héctor Timerman, y yo le decía, Beira, ¿cuántos temas vas a tener? Y faltaba... La cadena nacional de la presidenta. La cadena nacional de la presidenta con el no cobro del impuesto a las ganancias en la segunda cuota del aguinaldo 2012. Todas las medidas y los organismos son largos. Porque no es, digamos, la supresión de impuesto a ganancias. No es que estén planteando eso como Hugo Moyano y José Manuel de la Sota. Sencillamente digo, todo es largo. La AFCA es una porquería. No la AFCA en sí misma, digo. Ese nombre, la ley de servicio de comunicación, ley de medio, macho, ley de medio. El per saltum tampoco se llama per saltum. Gladys, vamos con el servicio informativo. Cómo no, el servicio de la hora 13:02, están Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, coordina, Romina Barca, pone en el aire Nazarena Talche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 23 grados 3 décimos, humedad 51%, presión 1014 decimal 1 hectopascales, el cielo está despejado. La presidenta inauguró viviendas en General Rodríguez. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Y en estos momentos la jefa de Estado recibe el afecto de la gente, de los integrantes, de las familias, aquí del barrio Bicentenario de General Rodríguez, luego de lo que fue la entrega simbólica hasta 6 de 227 viviendas de esta etapa, de este plan que comprende más de 1.400 viviendas en esta zona del oeste del conurbano bonaerense. Discurso de la jefa de Estado, que tuvo que ver fundamentalmente con fortalecer el rol del Estado y llamar en ese sentido a que se fortalezca el rol de la democracia inclusiva, así lo decía la jefa de Estado. Y también, en un pasaje por cierto emotivo, el recuerdo para la figura de Néstor Kirchner, señalaba también que en varias oportunidades estuvo en esta zona del Gran Buenos Aires y al expresidente de la Nación lo recordaba de esta manera. Este es el país que él soñaba, este es el país que él se comprometió con todos y cada uno de ustedes, aquí en General Rodríguez, y en todo y cada uno de los puntos de esta querida patria. Y acá venimos a asumir los compromisos, a poner la cara y a hacernos cargo de las cosas que tenemos que hacer como corresponde a todos los dirigentes. En General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Julio De Vido criticó al gobernador de Córdoba por las tarifas de electricidad que cobra en esa provincia. El ministro de Planificación Federal dijo que José Manuel de la Sota hace pagar a los cordobeses 5 veces más de lo que se debe abonar por un servicio regulado por el Estado Nacional. El funcionario salió al cruce de declaraciones del mandatario provincial, quien ayer en un acto con la ministra de Industria, Débora Giorgi, sostuvo que con los impuestos está transformando rutas nacionales en autopistas. Deportes. Componentes de la policía metropolitana se encuentran en el estadio Monumental con una orden de requerimiento en busca de datos sobre los socios y filmaciones sobre los incidentes que se produjeron en la Centenario Media durante el Superclásico. Además, en cuanto a lo futbolístico, el plantel regresó de Santa Fe, se entrenó por la mañana pensando en el partido del próximo lunes 21:30 ante Argentinos Juniors, con la posibilidad de la vuelta en el arco de Marcelo Barovero en lugar de Vega, y por qué no pensar que David Trezeguet podría estar desde el arranque o al menos tener un lugar en el banco de los suplentes. Además, desde las 10 de la noche y mediante el sitio oficial, los socios de River podrán realizar el canje de entradas justamente pensando en el partido ante Argentinos Juniors. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 23 grados 3 décimos la temperatura, 51 el porcentaje de la humedad, presión 1014,1 hectopascales, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Transitando la noticia. Gente de a pie. Nos había quedado al pendiente de la columna de Beto un momento que hubo de la conferencia, que fue larga, la cual Sabatella, para mi paladar, se expresó muy bien. Beto lo dijo también, se expresó muy bien en doble sentido. Primero explicó todo, se explayó mucho, dio mucho tiempo, concedió muchas preguntas, y luego, frente a ciertas situaciones duras, encontró el modo de replicarla sin, digamos, enredarse solo en la discusión. O sea, replicar a preguntas o planteos que eran francamente agresivos sin, digamos, quedar enredado en esto. No te voy a permitir, bueno, contestar, te contento. Algo de esto ocurrió en el tramo que vamos a escuchar y que te pido, Beto, que lo vuelvas a presentar. Sí. El tramo es en un momento en el cual se presenta el periodista de Clarín y quiere hacerle una pregunta a Martín Sabatella, se la hace, vamos a escucharla, pero prestemos atención que además lo trata de mentiroso, ¿no? Yo soy Alejandro Alfie, de Diario Clarín. A mí lo que me interesa específicamente es que respecto a todo el resto de los grupos a que usted hizo referencia, la Corte Suprema de Justicia menciona que el plazo de adecuación venció el 28 de diciembre del año 2011 y ese plazo de adecuación que venció el 28 de diciembre del año 2011 incluye el año a que hace referencia el artículo 161. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esos grupos que ya les venció el plazo de adecuación según lo que estableció la Corte Suprema de Justicia? ¿Y qué hizo AFSCA con esos grupos? ¿Y por qué usted hace referencia a que el 7 de diciembre es el plazo que fijó la Corte cuando eso es mentira? Porque la Corte Suprema fijó como plazo para todo el resto de los grupos el 28 de diciembre del año 2011. Sí. Supongo que lo de mentira se te habrá escapado, porque yo no soy mentiroso. Yo no soy mentiroso, estoy mintiendo. Pero si es una mentira, yo estaba mintiendo. Bueno, pero no, estoy mintiendo. No me parece adecuado que me diga que soy mentiroso. No me parece adecuado que me diga que estoy mintiendo. Pero bueno, y además mucho menos cuando no es cierto. No estoy mintiendo, en todo caso, transmitiendo vos. Porque la Corte dice que la fecha límite es el 7 de diciembre. Como vos bien dijiste recién, es el 7 de diciembre. Como vos bien planteaste también, ¿querés hacer una aclaración? Sí, dígame en qué parte del fallo la Corte Suprema menciona que el plazo es del 7 de diciembre para todos los grupos de medios de comunicación audiovisual. Te lo contesto. O el asesor legal, que quizás... Pero no te, ¿por qué te pones tan agresivo? Si estamos haciendo una conferencia de prensa. No, porque me dice que yo le digo que miento. No, yo digo, bueno, el fallo de la Corte hizo una cosa. Pero yo lo que te quiero decir es, nosotros lo que queremos justamente es una conferencia de prensa donde todos podamos preguntar, donde yo pueda contestar, donde no haya ningún... Se enojó porque dice que yo le digo que miento. Me enojé porque me acaba de decir mentiroso, no me parece bueno la idea. Pero digo, no importa. Es bueno poner al aire el diálogo tal cual, porque me parece que es una clara provocación del periodista de Clarín tratando de crear un incidente, crear algún evento, alguna reacción, sobre todo alguna reacción de parte de Sabatella extemporánea que le permite un título de tapa hoy a Clarín diciendo que el titular de la AFSCA le rompió un jarrón en la cara, algo así. Sería lo deseable, pero no lo hizo, y lo hizo muy bien. Además me gustó mucho, dije lo deseable para Clarín, ¿no? Claro. Pero lo que me interesó de esto es cómo sabe Sabatella manejarse políticamente en una situación de provocación que seguramente él debía tener previsto. Ahora, es interesante que el periodista de Clarín sabe perfectamente la trampa que le está diciendo a Sabatella, porque conoce la legislación y Sabatella sabe que él la conoce y conoce la resolución del AFSCA de por qué, la respuesta a esa pregunta, de por qué el AFSCA no intervino pidiéndole la adecuación a todos los medios hasta que no se resolviera el artículo 161 para el grupo más importante. Pero salto a la estrategia de Clarín, Mario, solo para terminar diciendo algo de la solicitada que publicó hoy Clarín. Es muy corta, es una serie, esta es la entrega número 4, que se llama Echa la ley, echa la trampa, que es una frase en realidad que se le adapta exactamente a Clarín, porque el gobierno nacional propuso una ley y no tiene por qué trampear, quiere hacer cumplir la ley. Pero dice la solicitada, los medios privados no pueden llegar a más del 35% del país, pero los medios estatales pueden cubrir el 100%. Esto, además de compararse al Estado con un medio privado, además de eso, desde la ley tampoco es cierto, porque en realidad los medios estatales que hoy cubren aproximadamente el 5 o 6% de los hogares que tienen televisión, también está sometido a la misma ley, porque la ley regula a toda la comunicación audiovisual y a los tres sectores, al sector público, al sector privado y al sector de las ONG. Y dice así, que lo hace para que la única voz con alcance nacional sea la voz oficial. Esto es varias veces falso, pero voy a poner un ejemplo brutal. TN, con la nueva ley, TN, tomemos lo que sería el vocero más ideológico audiovisual más claro de Clarín, TN puede estar en todos los hogares del país con televisión y se cumple la ley. no hay ningún impedimento para que TN esté en todos. Lo que la ley regula es quiénes son los que venden los servicios esos de comunicación, y lo que la ley regula es que además de TN no tenga 30 licencias más. Eso es lo que regula la ley. Uh-huh. Pero puede estar en todos los hogares. Lo que no ocurre siempre al revés, que la grilla que arma Clarín excluye a canales de información. Y remata diciendo, esta es otra de las trampas de la ley de medios. Por eso la justicia la está revisando. No está revisando absolutamente nada la justicia. Lo decís hoy además en el editorial de Página. La justicia actúa frente a lo que los privados le plantean como tema. Y Clarín le plantea el tema de la constitucionalidad y puede responder frente a ese tema. Y remata diciendo, ese es el procedimiento que indica nuestra Constitución. Nuestra Constitución no indica que la justicia revisa lo que Clarín no le gusta. Nuestra Constitución dice que en realidad los tribunales responden a las demandas que hacen los privados. No resisto a agregar un toquecito, notable lo de Beto Quevedo, y gracias, un toquecito de esta parte. Clarín es la segunda vez, o la tercera, que dice la justicia está interviniendo porque hay algo que no anda bien. Y la otra vez había escrito un eslogan que es para personas subnormales, digamos, en una editorial, en una solicitada que decía la justicia se está ocupando porque la ley seguramente no es tan justa. Y la cuestión es una tontería, digo, que paso a subrayar apenas, aunque es una obviedad. Si yo le inicio ahora un juicio a Beto Quevedo diciendo que me debe $1,000,000 porque me firmó un pagaré y acompaño un pedazo de papel que está firmado por Mariana Enrique, digamos, que me hizo ese favor, o por mí mismo, digamos, se le inicia un juicio a Beto Quevedo, se le inicia un juicio con toda la regla, y Beto Quevedo tiene que defenderse, plantear y desconocer la firma, y tenemos que acudir a un perito. Ahora, digo, si yo digo que Wisniewski chocó mi auto y lo hizo crema, más, si yo digo que Wisniewski chocó mi auto Audi 2014, que no poseo de ninguna manera, claro, antes que sea demasiado tarde, y que me lo hizo crema, y que lo hizo con su moto, que Wisniewski tampoco posee, que yo, Wisniewski tiene que contestar el juicio, yo tengo que probar los daños y él también. O sea, cualquier burocracia ante cualquier reclamo abre un expediente. Es una cosa básica. Ni qué decir la burocracia judicial, que para eso está. Suponer que todos los que abren un expediente tienen razón sería un filón para los abogados de la parte actora, digamos. O sea, sería maravilloso, pero no funciona exactamente así, Multimedio. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Vamos a agradecerle enormemente a Enrique Quique Benelli, a María Soles Araujo, a Esdenka Sandoval, que están en la producción, coordinados por Néstor Pichiborro, también a Nazarena Talichi, que nos está operando en el día de la fecha, todo el control central, a José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Queremos decirle a los oyentes que la consigna esta semana, que Mario en broma siempre dice es una cuestión inmobiliaria, está referida a lo que dice Casas en la letra o en el título. En este caso, Silvia de Caseros no cumple con ninguna de las dos cosas y sin embargo está correcto. Epa, qué bien. Porque es de Caseros. No dice. hay que hacer un juicio. Hay que hacer un juicio que dirima la justicia. Es de Caseros. La letra no dice casa en ningún momento y el título tampoco. Ajá. Pero sin embargo, no podrías ir de la cama al living si no estuvieses en una casa. Es correcto. De la casa. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Mar del Plata desde 1.350 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde, 20 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Segundo Festival Infantil María Elena Walsh en el Ecuni. Para disfrutar la mejor música en familia, con Héctor Presa, Momusi, Aguafiestas, Cinco Encantando, El Resorte y Papando Moscas. Conducen Los Cazurros. El sábado 17 a partir de las 14 horas, gratis. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. La información te acompaña. Gente de a pie. Nora Beiras tiene una entrevista. Bueno, ayer en ese día de, digamos, sobrecarga informativa, de vorágine de noticias para la primera plana de los diarios, se aprobó en la Cámara de Diputados, en segunda vuelta y por unanimidad, la ley que castiga los crímenes considerados de género, lo que incluye tanto a mujeres como personas trans. Esto, vamos a hablar ahora con la doctora Perla Prigozhin, que es abogada especialista en temas de género y psicóloga social, titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones a la Violencia de Género, para saber si esto implica la definición del delito de femicidio o es un agravante en el delito de homicidio. Buenos días, doctora. Nora Beiras la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nora? Bien, muy bien. Como siempre, vos haciendo la pregunta, ¿no? Inteligente la pregunta. Bueno, gracias. No, en serio. En principio, yo te digo honestamente, creo que esto es un gran avance, pero entiendo que la media sanción que había existido en el Senado previa, digamos, a esto de ayer, tipificaba más claramente el femicidio como delito autónomo. Ahora que la Cámara de Diputados establece esta figura dentro de los agravantes, yo querría que empecemos a pensar cuál sería la diferencia, es decir, frente a un hecho consumado, que es que ahora es el femicidio está considerado un agravante, porque empecemos a pensar cuál sería la diferencia entre que fuese un agravante o un delito tipificado. Honestamente, a los efectos de preservar a las mujeres y de modelizar un Estado, creo que no tendríamos que pensar que es muy distinto. Estoy haciendo un poco de malabarismos en la respuesta, porque no quiero ser injusta. En realidad, nosotras, quienes propiciamos y trabajamos durante un año en la CONSAVIC para que el femicidio fuese un delito autónomo, entendíamos que eso era importante por todo lo que viene a continuación de tipificar el femicidio. Esto es, ¿qué hacemos con los niños que quedan como víctimas, con huérfanos de madre y un padre, con un poco de suerte, preso, en forma o de por vida. ¿Qué responsabilidad adquiere el Estado de alguna manera indemnizar o reparar, mejor dicho, de reparar a la familia de esa mujer que a lo mejor hizo alguna denuncia y no fue cuidada lo suficiente y por eso fue muerta a manos de un hombre? Y fundamentalmente, ¿qué pasa con, digamos, con las situaciones de las famosas emociones violentas que arguyen los jueces, que son HDP en el sentido de hijos del patriarcado, que son la mayoría de sus señorías, hombres o mujeres, porque los jueces y juezas no son elegidos en una probeta, son elegidos dentro del sistema patriarcal? Te pido que me pares cuando quieras porque... No, está ahora, digamos... Está medio entusiasmada, Nora. No quiere que repita lo de HDP. Hola, soy Mario Weifel, aclaro y saludo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo bien, estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, te la dejo a Nora de nuevo. Bueno. No, doctora, no, la pregunta va a lo siguiente. En función de lo que, de las consecuencias prácticas de la aplicación de esta nueva, sí, de nueva ley, digamos, que incorpora el femicidio como agravante, ¿qué implica en cuanto a la pena de la persona que comete el delito? La pena va a ser perpetua, esta es una diferencia, no de 18 a 25, y es una diferencia fuerte, no digo que alcance porque... ninguna persona deja de delinquir porque es disuadida por el monto de la pena. Sí. Yo creo que esto tiene un mensaje fuerte y todo el tiempo que peleamos, eso por un lado, y por otro lado, la verdad, Nora, y me gustaría que me tutearas porque me siento como que te estoy faltando el respeto. No, es al contrario. Es mi pueblerina, me sale la pueblerina, entonces trato de usted. Bueno, está bien. Cuando me críe en un pueblo, debemos hablar. Por eso. Decía, en cuanto a la pena, bueno, perpetua, ya lo planteamos. Y en cuanto a las posibilidades de atenuación, estas... circunstancias que los jueces y juezas han argumentado para que, por ejemplo, Vázquez, el asesino de Wanda, el femicida de Wanda Tadei, pagara con 18 años, o casos peores, si cabe decir peores, como el de una muchacha que fue asesinada en Jujuy y cuyo femicida no solo ya está libre porque le dieron 6 años, sino que además está peleando la tenencia, le está peleando a una hermana de la víctima la tenencia de los hijos que tuvo en común con la mujer que asesinó. Esto es aberrante como diseño de un Estado. Claro, esto es lo que se había... Te pregunto esto como para ir cerrando, pero es este tema de la patria potestad también había sido uno de los debates que había habido en diputados, ¿no? La necesidad de modificar... Claro, pero te cuento. El proyecto que nosotros presentamos, y ya sé que si me decís para cerrar me tengo que apurar, el proyecto que la CONSAVIC presentó tomó fuerte esto del femicidio como delito autónomo, porque también... traía como consecuencia que apareciera la causal para suspender la patria potestad de los femicidas y eventualmente privarlos con la condena, los alimentos, todo esto que yo enuncié al principio, la reparación. Estamos con un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una política de Estado. Y no se puede pensar en la defensa de los derechos humanos sin pensar en la reparación a las víctimas. Y en el femicidio, que claramente se produce como un proceso dentro de un proceso, porque ningún femicida aparece de pronto y pega un escopetazo, y en la mayoría de los casos ha habido denuncias de violencia en el medio... Podemos decir que hubo una omisión estatal que debe ser reparada, si no, no estamos siendo coherentes con la defensa de los derechos humanos que planteamos permanentemente. Bueno, muchísimas gracias, Perla Prigozhin, por este diálogo con la radio pública. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, reivindicar, como lo hizo la Presidenta, la asignación familiar por hijo, anunciar y entregar casi 1,000,000 de viviendas, haber desgravado el segundo pago del aguinaldo de la cuarta categoría, haber remodelado la escuela de Entre Ríos, que yo la conozco porque solo iba a casar a Gualeguaychú, era un desastre. Si no, yo no es peronismo, discúlpenme que exacerbe mi pertenencia al movimiento nacional. Gracias, Nora, gracias. Sí, buenas tardes, estimados compañeros de Radio Nacional. Están hablando de Martín Sabatella. Sería muy importante volver a escuchar cuando Sabatella le dice al periodista mocoso, yo no miento, porque lo que se ve es una irresponsabilidad, una falta de respeto a todas las instancias institucionales del Estado, y este periodista marca la línea de lo que ha hecho toda la publicidad mediática y todos los periodistas del país. Lo increíble de ese diálogo fueron los lapsus del periodista, que en dos oportunidades dijo miento en lugar de miente, a confesión de parte, relevo de pruebas. Es lo que nos escribe Liliana Pontoriero Mayor en nuestro Facebook, gente de a pie. Sí, mi nombre es Sergio de Floresta. Bueno, quería decir que la conferencia que dio ayer Sabatella fue excelente, para los que no habían leído la ley y para los que no tenían claro cómo va a funcionar el AFCA y la ley. Bueno, quedó muy claro y Martín Sabatella lo explicó muy bien. Y creo que tenemos una gran presidenta. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, voy a contar una historia. Muy bien. Una historia loca. Yo creo que cuando uno, o muchos hablan del autoritarismo de Chávez, de Lula, de Correa, de Evo Morales, de los K, se tendrían que acordar de alguna de estas historias en la que se llegó a privatizar el agua de lluvia. Eso es para abrir un poco el suspenso. Resulta que en Bolivia tradicionalmente la central obrera boliviana, la COB, sobre todo desde la revolución de 1952, es una central obrera muy combativa. Pero a partir de los años 80, 90, con todos los ajustes, la flexibilización laboral, etcétera, etcétera, se fue debilitando. Y como en toda la región, empezó el proceso de privatizaciones, etcétera, etcétera. Hay un escrito de Tomás Cruce que se llama Guerra del agua en Cochabamba, de eso vamos a hablar, la guerra del agua en Cochabamba, el que analiza una nueva era o la formación de una nueva forma de resistencia popular. Resulta que en Cochabamba, en Bolivia, el agua es un problema desde tiempos remotos y por lo tanto la población, que los vecinos siempre hablan del problema del agua, es un recurrente problema para ellos y por lo tanto han establecido un montón de soluciones, soluciones populares. Entre otras cosas han surgido, por ejemplo, cientos de grupos que se llaman los regantes, gente que se ocupa de que sea posible regar los cultivos. En 1999... se decide la privatización del servicio de agua potable en Bolivia. El problema es, el que gobernaba en ese momento era el presidente Banzer, que había sido dictador en 1999, en 1997 había llegado por el voto popular, y el Banco Mundial le exigía, para tener nuevos préstamos, que privatice. En este caso, el mismo Banzer, surgió una línea que no era la que siempre tenía, que es que estableció un decreto supremo y le dio a la empresa Bachtel todo el agua. Y el tratado era un tratado secreto por 45 años y el periodista o quien sea que lo daba a conocer entraba en la ilegalidad y podía ir preso. Resulta que el agua siempre estuvo muy mal distribuida y, por ejemplo, la gente que tenía agua, los más ricos por lo general, tenían un promedio de vida de 67 años y los más pobres que no tenían ese acceso tenían un promedio de vida de 45 años. Una vez que se establece esta privatización, un decreto secreto decía que hasta el agua de lluvia tenía derecho a ser poseída por la empresa. Uno dirá, me está jodiendo. ¿O decís? Otro dirá, no llueve tanto en Cochabamba. Claro. Yo me imagino el paraguas y viniendo el recolector de agua de lluvia. Pero bueno, esto tiene un motivo, y es que más de la mitad de la población de Cochabamba no vivía de la red de agua y se aprovechaba del agua de lluvia, y había antiquísimos sistemas andinos para aprovechar el agua de lluvia. Por lo tanto, estuvo bien el decreto. La cuestión es que lo primero que hace Bachtel, que entre otras cosas es una empresa norteamericana que tuvo como presidente a George Shultz, que fue secretario de Estado norteamericano, digo, tenía fuerza de lobby la empresa, fue por supuesto un tarifazo. Aumentaron entre el 100 y el 200% el agua, y encima no había posibilidad de tener la de la lluvia. Y por lo tanto, los regantes, las poblaciones, las colectividades y el pueblo en general de Cochabamba se empezó a organizar, sacaron lo que se llamó el manifiesto de Cochabamba y surge la Coordinadora del Agua. El 4 de febrero de 1999 es una toma pacífica de la ciudad con dinamitas explotando, porque las tomas pacíficas en Bolivia tienen esa característica, como son todos mineros, todos tienen dinamita. Pero para ellos era una toma pacífica. Empezaron las negociaciones y la coordinadora se manejó con cierta inteligencia tratando de ganarse al grueso de la población y por lo tanto lanzaron una consulta popular. La consulta popular, ustedes imagínense que el resultado fue abrumadoramente en contra de este tipo de privatización, lo que motivó que van a ser, diga que eso no tenía más que un carácter de show, y encarceló a gran parte de los miembros de la coordinadora. Por lo tanto, el 4 de abril, la población un poco enardecida, lanza lo que llaman la batalla final, y se lanzan a las calles de Cochabamba, que se convierte en escenario de una enorme cantidad de enfrentamientos con la policía, que incluso la policía dijo, bueno, este es nuestro momento de pedir aumento de sueldos. Y la mitad de la policía se autoacuarteló pidiendo aumento de sueldo y les dieron el 50%. Es el mejor momento para pedir aumento de policía cuando hay este tipo de enfrentamientos. Y por lo tanto, la represión fue feroz. El tema es que los medios de comunicación fueron tomados. Para muchos en Bolivia es un momento como ejemplar, porque durante las 24 horas se emitía mensajes de los vecinos que decían lo que querían. Y todo el tiempo, no solamente se quejaban, sino que se convirtió en una especie de herramienta de lucha, porque congregaban y decían dónde van los alimentos, dónde hay medicación, decían nos encontramos en tal lugar. Los medios de comunicación de toda Cochabamba estuvieron al servicio de esta lucha. Y finalmente, 60.000 personas están controlando la ciudad. La cuestión es que el 6 de abril se da un evento que todos llaman el engaño, porque el prefecto de Cochabamba, auspiciado por el arzobispo, anuncia que se ha terminado el contrato. Con estas palabras que nos va a parecer un poco raras, pero dice, prefiero un cochabambino, así se dice, no es italiano, prefiero un cochabambino sucio a un cochabambino muerto. ¿Por qué? Porque se supone que sin el contrato no va a haber agua. La gente gritó de júbilo, es raro gritar de júbilo después de esta frase, pero la gente gritó de júbilo. Y mientras tanto, el gobierno empezó a meter preso a todos los miembros de la coordinadora y muchos tuvieron que pasar a la clandestinidad. O sea, fue un engaño. Preferían un cochabambino muerto a un cochabambino sucio. Finalmente, con esa represión, las calles de Cochabamba y de muchos lugares de los alrededores se llenaron y la gente se puso muy dura y, en un ejemplo de lucha muy extraño, porque se congregaban tradiciones sindicales con tradiciones andinas, con tradiciones de todo tipo de universitarias, amas de casa, se arrincona al gobierno y surge un grupo que se llaman los Guerreros del Agua, que se enfrentan cara a cara con el ejército que vino de La Paz y con la policía, y finalmente el hecho simbólico era tomar la plaza, y la logran tomar. Y el 10 de abril, el gobierno de Banzer anuncia que van realmente a bajar ese contrato. En un solo día se reúne el Congreso y vota una nueva ley para revertir esta estrategia de la privatización y el agua en Cochabamba pasó a ser de nuevo pública. Hay una película que se llama También la lluvia, que hace justamente mención a este tipo de anécdotas que nos muestra hasta qué punto se llegó en la era neoliberal. Sergio Viñaki. El día transita sin detenerse. Sin detenerse. Gente de a pie. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:40 p.m. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Fin espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Para transitar el día bien informado. Gente de a pie. Mariana Enríquez, tu columna, por favor. Anoche empezó en Canal 7 una serie que les recomiendo. Empezó el primer capítulo anoche a las 22:30, de modo que, y es el único que vi, de modo que, no sé cómo, de modo que, no les puedo contar cómo va a ir en adelante, pero sí les puedo contar de qué se trata. Se llama La viuda de Rafael, son 3 episodios nada más, empezó muy bien, y es la historia de una mujer trans, que se llama Nina, que enviuda de su pareja, que es Luis Machín, en la serie, y está basada en una novela de un escritor puertorriqueño que se llama Luis Daniel Estrada Santiago. Pero lo que es curioso es que es, yo diría, vagamente anacrónica, porque el problema que hay es que la familia no la acepta a ella como pareja, y para ella es como un lío desde ver el cuerpo hasta heredar, etcétera, etcétera. Cosa que cuando uno la ve a la luz del matrimonio igualitario, esto no tendría por qué suceder. Sin embargo, obviamente, las leyes no cambian los prejuicios ni los condicionamientos sociales, digamos, son apenas normas. Así que no digo en absoluto que esté desactualizada, sino que a uno de alguna manera también le abre los ojos de decir, bueno, pero esto ya no necesariamente tiene que ser así. Está increíblemente bien Rita Cortese como la hermana de él. Yo no sé nada de la familia, discúlpenme, yo tengo un problema, una negación. ¿Cómo se llama la hermana? La cuñada, ahí está. No. No sé yo cómo se llaman esas cosas. Detengamos un poco, perdón. Detengamos, esta radio, este es un servicio público. Enrique, vos que lees 8.000 libros por semana. Te digo, contame 6 novelitas sudafricanas, me lo decís de Bolivia y de Taquito. Sí, vos no sabés qué es una cuñada. No. Había una serie. Dichosa, por un lado, dichosa vos. Pero por otro, es extraño, retomemos. Tengo una negación, bueno, con esas cosas. Rita Cortese es la cuñada de Rafael. Es la hermana de Rafael. La hermana de Rafael, la cuñada de la viuda de Rafael. Sí, exactamente. Claro. Y la odia. Entonces la obliga, por ejemplo, a ir al velorio vestida de hombre, etcétera, etcétera. La serie empieza muy bien, es una comedia dramática sumamente divertida, pero la quiero usar para dar pie a muchas otras películas de diferentes latitudes que tratan de distintas maneras el tema de las mujeres trans o las travestis, en muchos casos también insertas en familias. Voy a hacer un breve repaso por alguna de mis favoritas, que les pido a los que la quieren ver que las busquen, porque ahora, por suerte, todo se consigue. Mi favorita absoluta del tema es una película brasileña que se llama Madame Satá. Es de 2002. Es un director que se llama Karim Aimmous. Y tiene un protagonista que es un actor impecable brasileño que se llama Lázaro Ramos. Y el personaje que hace es justamente Madame Satá, que es un personaje real, es una reina del carnaval de Bahía de los años 30, pero que además de ser travesti y reina del carnaval de Bahía, fue ella delincuente brava. No era de... de no, guante blanco, exactamente. Famosa en el barrio de Lapa, padre de 7 chicos adoptados que convivían en una familia no convencional con su pareja amiga, que era una prostituta. Él se llamaba de verdad, cuando era hombre, Joao Francisco dos Santos, conocido por todos como Madame Satá. La película es fantástica, tiene una energía increíble, es un retrato de Río de Janeiro de los años 30, muy vigoroso, muy luminoso, muy oscuro también, pues es una novela de Genet adaptada, tiene ese tipo de cosa barrio bajera. Y es muy notable que se escucha todo el tiempo tango argentino, Gardel, que era básicamente lo que se escuchaba en ese momento en Lapa. La reconstrucción de Lapa también es fantástica. Madame Satá, entonces, una película intensísima, impresionante. Yo la vi por primera vez en el Festival de Cine de La Habana. Y era un griterío ese cine, un griterío auténtico, gente bailando, era de control. Ay, me molesta cuando estoy viendo la película. Bueno, no, pero qué poco latino que es este hombre. Te tiro un bajón, así, ya que estamos. Otra gran película, pero bajonazo. Es una película norteamericana que se llama Los muchachos no lloran, de 1999. Otra historia real de una chica trans, Brandon Tina. Por esta película, Hilary Swank ganó su primer Oscar cuando todavía no era... No solo no era una actriz conocida, sino que había hecho unos pequeños personajes en series muy berretas de tele, tipo Beverly Hills 9210 o cosas tremendas de ese estilo. Pero alguien vio que ella tenía sobre todo un rostro que era muy masculino. Y la historia real de esta joven trans que no... Se escapa de su casa porque estamos hablando de la América profunda, nadie de su familia entiende ni soporta su cambio. Y acaba en Nebraska, donde se enamora perdidamente una chica que se llama Chloe Sevigny, es la actriz, es Chloe Sevigny, y cuando la familia se entera, los amigos y hermanos de ella, de la novia, lo matan. Digo, es un caso trans, es una chica que deviene varón. Brandon. El caso fue tan emblemático que incluso acá en la Argentina hay un boliche centro cultural gay que se llama Brandon, y es a propósito de la vida de este joven. La película quizá es muy triste y eso, ¿no? Pero es para mí la que más en pantalla se hace palpable. Primero te desesperas por ella, quiero decir, es como por él. Y luego la incomodidad de ese cuerpo, de ella tener que ocultar ese cuerpo cuando es sometida a revisaciones médicas y todo lo que implica el ocultamiento, es quizá una de las películas que más notablemente la hacen. Para salir del bajonazo, les tiro otra latitud australiana, clásico, Priscila, la reina del desierto. Terence Stamp hace en esta película una de las transexuales más famosas o más populares del cine. Bueno, ¿qué iba a decir? Yo lo veo acá el doctor. No, Manza, el doctor no dijo nada. No, pero a punto estuvo. Estuvo ahí nomás, para decir algo. Estuvo a punto. Terence Stamp venía de hacer con Pasolini Teorema. Claro. Sé que ya un par de cosas no lo espantaban en absoluto, yo supongo. Y aquí compone a una transexual que acaba de quedar viuda y que fue muy famosa en su juventud como showgirl. Entonces una de sus mejores amigas, que es Hugo Weaving, curioso actor este actor, porque es Matrix, el que ataca constantemente a Neo, ese que siempre igual, bueno, es este señor, sí, Smith, y su amigo, que es Guy Pearce, era muy chiquito en ese momento, ahora es un actor también, un actor de carácter, lo invitan a cruzar el desierto australiano, que es un paisaje impresionante, para ir hasta un casino que está en el medio del desierto a hacer un show de drag queenas con música disco y no sé qué, pero esto es una trampa. En realidad lo que van a hacer es ir a buscar al hijo de uno de ellos, que uno de ellos tuvo un hijo con una mujer que lo cuidó. Otro clásico también divertido, son dos en realidad, a mí me gustan las dos, a mí hay mucha gente aquí que me puede discutir, pero a mí me gustan las dos. La Jaula de las Locas, la versión de 1979 con Hugo Toñaz y Michelle Cerro es extraordinaria, pero la versión de los años 90 con de Mike Nichols, con Nathan Lane y Robin Williams, a mí también me gusta. Me gusta tanto, pero me gusta, me da risa, me parece que están bien. Robin Williams tiene una cosa que es un actor o insoportable, lo digo con todo respeto, o brillante, digamos, pero brillante de verdad. Y tiene algo que tiene que a mí me gusta mucho, tiene una ternura muy particular. O sea, es un tipo que si realmente uno lo quiere hacer llorar, el tipo te hace llorar. Si no lo bancás, no lo bancás. Está un poco loco, me parece. Cosa que está bien. Con todo respeto, yo no soy nadie para hablar mal de otros locos. La Jaula de las Locas, entonces, clásica historia, el niño, el hijo de uno de los dos se quiere casar y se quiere casar con la hija de un político ultraconservador, entonces lo que deciden es, en principio deciden traer a la madre original, que fue producto de una noche de pasión olvidada, y la madre original llega, pero llega tarde, en el interín de que llega tarde todo este drama, decide la verdadera mamá del chico vestirse de mujer y hacerse cargo de la situación, con todo lo que eso implica. Yo creo incluso que en la norteamericana está mejor resuelta, en el sentido de que el tipo es un ultraconservador republicano, que es más reconocible el personaje. Es Gene Hackman, que además es increíble. Otra más les tiro así, menos conocida, pero muy muy linda, Mi vida en rosa. Es una película francesa de los años 90. Este es sobre un niño que se llama Ludovico, que tiene 6 años, que actúa no es que actúa como niña y se viste como niña, es una niña, está totalmente convencido de que es una niña. Y lo más notable de la película es que el gran drama es de los adultos, él está perfecto. Incluso cuando los adultos los quieren corregir y qué sé yo, él se pone medio mal, pero al mismo tiempo no entiende, porque ¿cuál es? Y el desprejuicio también del director, o sea, de atreverse a plantear así a un niño de 6 años como ya un niño trans es reveladora, es una película maravillosa, muy, muy, muy linda. Y por último, el director, que siempre tantas veces ha incorporado la temática trans en sus películas, es Pedro Almodóvar, y es difícil elegir quiénes son las favoritas. La Ley del Deseo y de Todo, ¿no? Es una película, no se sabe qué es qué, maravilloso. Una cosa que me gusta a mí es ese tipo de despelote. Pero si tengo que elegir dos, yo elijo De Todo sobre Mi Madre, Agrado. Me parece genial con esa frase que dice algo así como que uno se tiene que parecer a lo que ha soñado de sí misma. Es como una definición en el momento en que habla en el teatro, después de que la actriz no puede hacer la obra de Tennessee Williams, en esos momentos absolutamente desbocados de la obra de Almodóvar. Y en otro sentido, pero quizá de una manera más dura, la protagonista o una de las protagonistas de La Mala Educación, en sus dos versiones, en la versión de Gael García Bernal y luego en la segunda parte, cuando aparece la verdadera hermana, que es casi una víctima de la movida. Es muy interesante lo que hace Modora en ese sentido, porque él fue un apolo de la movida de alguna manera, y más adelante en su vida empieza como a poder ver los claroscuros, incluso las sombras de esos años, y están reflejadas en esta mujer autodestructiva por la que su hermano termina, qué sé yo, traumado durante toda su vida. Bueno, ahí tienen un seleccionado para divertirse un poco, o para sufrir un poco también con algunas, porque ¿para qué, no? ¿Para qué divertirse si uno puede sufrir? Pero también vuelvo a recomendarles la Viuda de Rafael. Empezó ayer, son 13 episodios y pinta muy, muy bien por la televisión pública. Mariana Enríquez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes. Hablo con todo respeto, Mabel de Ramos Mejía. Por favor, vengo corriendo a escuchar a Mario Weinfeld. Ya las veces que me ha pasado, interrumpido por los discursos de Cristina. Díganle a Cristina, por favor, que me parece que es demasía, en demasía. Lo digo con respeto, gracias. Hola, ¿qué tal? Estoy confundida totalmente. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros que ya no. ¿Pero qué va a pasar? ¿El Grupo Clarín otra vez puede otra cautelar y el 7E no va a servir para nada? Por favor, díganme en eso, afirmen que no, por favor, porque... Gracias, gente, por tanto esclarecimiento. Uno no puede estar de acuerdo por empatía, fe o creencia, pero ustedes nos la hacen más fácil con cuestiones técnicas que desconocemos, los que no estamos en cuestiones leguleyas. Saludos a Mario y a todo el equipo. Guillermo Antonio Patronelli, nuestro Facebook, Gente de a Pie. Y seguimos acá, empezamos a terminar, nos vamos yendo. Lindísimas las columnas de hoy, las tres, a los tres les digo... Lindísimas, qué lindo equipo tiene uno y qué bueno son esos programas en los que Weinfeld se sienta acá y observa, dice alguna macana, mete alguna pastilla ahí para que se sepa que está en el estudio, que está cumpliendo, que le den el plus por presentismo, pero digamos qué lindas columnas que tenemos, bueno, qué lindo el equipo de Gente a Pie. Mañana el equipo es el equipo de viernes, no el equipo de miércoles, que nunca lo es, aunque el miércoles hay un grupo. El equipo de viernes estará en el Café Janio en Malavia y Costa Rica. Vamos a transmitir desde ahí, desde la calle donde tanto nos quieren ver, por un sentido o por otro. Te esperamos, van a estar nuestros guitarreros, ojalá que sea una linda jornada. Dicho todo esto dicho, empezamos a irnos, te agradecemos enormemente habernos escuchado. El último tema inmobiliario de la semana viene a ser este que nos presenta. Que lo hemos pedido. ¿Lo hemos pedido? Lo hemos pedido nosotros, los Beatles. Ella se va de casa y también lo pidió Tati González tras del Facebook. Gracias. Qué tema desafiante esto, cómo dialogan los tipos. Todo, es maravilloso. Una genialidad, vamos. ¿Sabes qué? Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She... We gave her most of our lives. Is leaving. Sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter.